va mi amor. Ya no estés triste, si es que todo ha acabado. La vida sigue, también el mundo, dando sus vueltas. Nos conocimos, nos amamos, fuimos felices. Pero ahora hay que olvidar lo pasado. Míralo a él y acuérdate de mí. Yo seguiré tú hallarás a otro. Y aquí estaré para si un día me necesitas. No digas nada de mañana o para siempre. Habrá tiempo para estar triste cuando me dejé. La ventana.